¿Por qué volví en 1983? En fin, era una época de gran entusiasmo y hay razones muy fuertes que a uno lo atan a su país. Si yo prendo la radio o la televisión y se habla de un personaje, sé quién es. Aunque se trate de mediocres, conozco el tema del que se habla, que es el tema que atrae y expulsa a la vez. Constantemente me digo, ¿cómo puedo pertenecer a una sociedad que elige este gobierno, que elige esta forma de vida? Ahora que puedo, lo que hago es irme 3 o 4 meses, pero las 2 únicas veces que elegí realmente dónde vivir fueron la primera vez que llegué a Buenos Aires y cuando volví del exilio.